Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de Correccional de Mujeres. Correccional de Mujeres es una película argentina de suspenso policial y erótica del año 1986, de 90 minutos de duración, dirigida por Emilio Vieira, sobre guión de Juan Carlos Bezulia y Emilio Vieira, que se estrenó el 17 de abril de 1986 en el cine Normandí de la ciudad de Buenos Aires, siendo protagonizada por Eda Bustamante, Erika Wallner, Vicky Olivares, Silvia Peirú, Telma Estefani, Mónica Villa, Julio de Gracia, Tony Vilas, Mercedes Alonso, Rodolfo Machado y Mauricio Dayud, entre otros. Está basada en un hecho real. Cuatro chicas son detenidas por distintos actos delictivos en diversos puntos de la ciudad. Alicia Gracieli, que es Mercedes Alonso, de 21 años de edad por el robo en una farmacia. Elizabeth Ribat, que es Silvia Peirú, de 26 años por filmación pornográfica. Marta Rigal, que es Vicky Olivares, de 30 años por traficar con drogas. Y Laura Rigueira, Eda Bustamante, de 32 años, quien es falsamente acusada del asesinato de su novio cuando la policía la descubre con el arma homicida en la mano. A medida que cada una de ellas es arrestada, sobre su rostro se escribe, escuchándose de fondo teclear de una máquina de escribir, el nombre y el número de prontuario. Las cuatro serán condenadas y llevadas a una cárcel, donde son recibidas por las típicas celadoras que les harán la vida imposible, excepto a una de ellas, a la que la jefa de celadoras elige y le promete que saldrá pronto si se porta bien con ella. Además de enfrentarse a Dolores, Terma Estefani, líder entre las reclusas, quien tiene un fuerte carácter y forma parte de la mafia intracarcelaria, aliada del subdirector Carlos Mena. Tanto Elizabeth como Marta conocen a los mafiosos Francisco, que es Julio de Gracia, y a la jefa de los narcotraficantes, Erika Wallner, quienes intentarán lograr la forma de ponerlas en libertad para salvar su propio pellejo, mientras que en la cárcel, Laura y Alicia se hacen amigas de Lucía Espósito, personaje de Mónica Villa, una chica confiable y simpática, quien está arrestada por robo para hacerse un aborto. La historia culmina cuando vemos en los créditos qué sucedió posteriormente a todo el apasionante relato, lo que en el momento de su estreno la opinión de la crítica fue adversa. Correccional de Mujeres fue censurada en el momento de su estreno debido al fuerte contenido erótico, a pesar de estar calificada para mayores de 18 años. Por otra parte, la película fue considerada en ese entonces un fracaso por parte de la crítica, con frases como "más de lo mismo, mujeres tras las rejas por enésima vez". Se insiste en la peor rutina del el mismo tema e idéntica pobreza. Julio de Gracia con bigotes y hablando lentamente, etcétera, etcétera. Fueron frases de la crítica, pero no tanto por el público, y con el paso del tiempo se la fue valorando más y actualmente está considerada una película de culto del cine argentino. El filme también se ha vuelto notorio debido a que cuenta con la última actuación de Telma Estefani, quien se suicidó pocos meses después del estreno de esta película correccional de mujeres, lanzándose al vacío desde el balcón de su departamento. Cabe destacar que similar tipo de historia fue relatada en la película Leonera, que dirigió Pablo Trapero en el año 2008. Para Correccional de Mujeres, este miércoles pasado se cumplieron 33 años de su estreno. Y esto fue Memoria de Cine Argentino. Y hemos presentado Correccional de Mujeres. Esta película, que fue calificada como mala película, pero con el correr del tiempo se transformó en un filme de culto. Correccional de Mujeres.